Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Ya han pasado 10 segundos? Yo creo que sí. Pero después, empieza. Empezamos. Hombre, alguna vez. Estoy nerviosa, perdida todas las semanas con esta intro. Claro, pues yo un poco. Te pregunto así como me da la gana, así para desconcertarte. Bueno, pues la semana empezaba con la entrega de los Goya, con una ceremonia llena de reivindicaciones, de palabras que no se entienden por sí solas y que necesitan ponerse un poco en contexto. La gala en sí era un poquito floja, aburría, ideal para entregarse, para abandonarse por completo a la lectura de Twitter. Siempre es mucho más divertido así. Y nada, pues a reírse con las críticas de la gente y pues solamente nos costó la feria esta 1 millón de euros. Algunas, por lo que he podido leer por ahí, trabajaron hasta en los cuartos de baño y todo, sí. ¿Qué me cuenta? Aprovechando la fama de los Goya aquí en España, una ex concursante de ese fantástico programa de sesudos, hombre, mujeres y viceversa, se coló al parecer sin que le pidieran DNI ni documentación ni nada con su pareja cinematográfica a grabar una película porno. Te juro que cuando he visto, se ha puesto ahí una sigla rara, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sex in New York, no, es mujeres, hombre y viceversa. Pues eso, se colaron a grabar una película porno en uno de los baños del hotel. Supongo que saldrá en breve, nada, aprovechando el tirón. No todas las actrices que estaban allí estaban ociosas, había gente que estaba sacándose un jornal. Sí, como Ver, por ejemplo, que protegido por el campo disruptor de la realidad del gobierno, el hombre dijo que lo pasó muy bien, que él no se sintió atacado ni... A mí no me dio esa impresión, desde luego, porque vamos... La cara que tenía no era de pasárselo muy bien el hombre. Es como cuando ve a un niño, es como cuando ve a un niño en un carrusel y lo ves que va a vomitar. Y, ¿te lo está pasando bien? Sí, está. Pues yo lo vi. Eso, igual. Le ves la cara en plan de a ver si paran ya con los chistecitos, ¿no? Que se están pasando 3 pueblos. Sí, así que nada, yo la verdad es que sentí un poquito de vergüenza ajena y tanta reivindicación, no sé, no es que la vea mal, ¿no? Pero apagó un poquillo el tono de humor que a lo mejor otros años, el año pasado a mí me gustó como lo hizo Eva H. Y este año, no sé, lo he visto demasiado sobrecargado, como más, meter más y más. Parecía que aquello no paraba nunca y bueno, esta gala precisamente no puede hacer gala de... glamour y ni nada de eso porque no son sus fuertes, entonces para mí que ya eso, ese tono tan bestialmente y tan brutalmente reivindicativo, límite, yo creo que apagó por completo el poco humor que pudiera... Yo creo que en esto, bueno, es decir, las reclamaciones quizás, estas reivindicaciones hay que hacerlas, me parece muy bien, creo que en esto no ganan los americanos porque claramente ellos saben que esto es espectáculo, show, y si hay que hacer este tipo de cosas, se hace muy bien, pero no se mantiene durante 2 horas o y 3 horas. Quizá lo hacen o... más en contexto de show, ¿no? No algo así como, por ejemplo, la Candela Peña, la actriz que al recoger su premio dijo lo que se ha hecho muy famoso ya entre todo el mundo de que su padre había estado ingresado y había muerto en un hospital público sin mantas y sin agua y todo esto, ¿no? O sea, yo no veo mal que esa mujer en ese momento aprovechara eso para reivindicar, ¿no? Pero es lo que dices tú, que quizá si lo... Pues mira, no son los Oscar ahora, pues quizá en los Oscar si lo hicieran, lo harían incluso con el glamour, ¿no? De intentar quizá camuflarlo dentro de la gala o hacerlo un poco atractivo, ¿no? Y a mí me pareció aquí que lo hicieron así como un poco forzado, ¿no? Como... No forzado, sino que, es decir... Si tú vas al cine a ver una película que dice comedia, voy a ver una comedia, voy a divertirme, yo no puedo ver toda la gente llorando porque es lo que toca. Oye, pues yo quiero desconectar y ver una comedia durante 2 horas, pues yo creo que en esto es lo que sea, lo que precisamente no han hecho, que es el hecho de mantener una crítica constante, decir que no es que no esté, decir que no es que estemos en contra de las críticas, no, que va, pero todo que lo contrario. Si la gala pretendía ser un espectáculo y pretendía entretener, yo creo que no. No, no lo hizo para nada. Yo creo que los únicos que mantuvieron un poco el nivel ahí han sido los muchachos de Muchachada Nui. Sí, los de Muchachada Nui quitaron un poquillo de hierro a... Yo quiero destrozar una lanza por la categoría esta de mejor comedia no pretendida, pues sí, eso tienen que implantarlo. Otro año tienen que ponerla seguro. Y bueno, en referencia a los comentarios de la Candela Peña, pues esta semana también salían titulares, ¿no? Y el hospital al que ella pues denunciaba públicamente, entre comillas, mandó un comunicado diciendo pues que lo que ella decía no era cierto y pues lo típico, pues negando, ¿no? Un poco... Hombre, pero que yo te digo que lo, o sea, siguiendo un poco el hilo de lo que se han dicho estos días, que el hospital niegue que eso no sea cierto es como presentar la declaración de la renta para decir que tú no has cobrado dinero negro. Es sí, decir, esto es lo mismo. Parecido. Que en ese caso concreto las cosas fueron así o no fueron así, ¿vale? No todos los casos no tienen todos, por qué ser iguales. Exacto. Pero nosotros sabemos que en ese hospital, no directamente, pero en otros muchos hospitales, en muchos de España, pues, te puedes encontrar con situaciones un poco grotescas, como te ingrese un paciente de noche y no haya un yogur para darle, o te falte una medicación que tiene prescrita por el médico. Que no haya almohadas, que no es nada raro. Que decir, no hay mantas y le das cuatro sábanas porque es lo que tiene, o te vas a buscar la otra planta donde te miran mal, porque pero tú para que bueno, me llega un ingreso. Falta no medicación, quiero decir, si ya está ella está hablando de mantas o agua, es que falta medicación muchas veces. O sea, quiero decir que sí, que no tendría que ser así, evidentemente no, pero si cada uno se queja, ¿no?, por decir, sobre su caso personal, pues imagínate cuánta gente se quejaría a día de hoy de lo que hay en los hospitales, pero ¿no? También esto es un fiel reflejo, digamos, de lo que sucede en nuestra sociedad. Es decir, que todo el mundo protesta, pero nadie deja las cosas por escrito, nadie protesta, nadie reclama. Es nadie decir, reclama. Nos quejamos exacto. todos, pero después reclamar y protestar por escrito, eso nadie. Entonces, exacto. al final es el buen hacer, la mano del profesional que esté trabajando. Y es como si no hubiera pasado nada, porque lo que no está escrito no ha, claro, pasado, ¿no? Ha pasado. Entonces... Y bueno, empezamos con tu semanita. Triste, triste. Pues esta semana, a pesar de haber estado en un curso todas las tardes, no hemos perdido el debate del Estado de la Nación, que ha sido estupendísimo. O sea, este debate, Rajoy enunciaba medidas duras contra la corrupción, ayuda económica a las pymes, una nueva modalidad de empleo joven y una tarifa plana para pa emprendedores. Ha partido, ¿no?, la pana, uf, ha sido... Ha justificado que no haya hecho nada de lo que prometió en su programa político nada como salir en las del pasadas elecciones. Y bueno, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que mientras que Rajoy se disculpaba un poco y decía yo soy la alternativa, yo estoy llevando hacia la luz, que no sabemos si es que nos está llevando al final del túnel o nos está llevando para la luz la otra, la que ya no vuelve, te encuentras a la oposición que no hace de oposición, que no hace nada, que simplemente lo que hace es relamerse ante la posibilidad de decir, hostia, a lo mejor se convocan elecciones. Había hecho propuestas reales, no de ficción. No de ciencia ficción. Está lloviendo, no, pues ahora os denunciamos y que salga el sol. No, o sea, si está lloviendo, está lloviendo. Si no hay dinero, no hay dinero. Por mucho que lo diga un juez o por mucho que vosotros queráis empeñar, si no hemos gastado más de lo que tenemos, no hay. Es decir, estas cosas las tenemos claras. Pero bueno, es decir, pasando un poco a analizar las cositas que ha ido diciendo Rajoy, bueno, pues parece que es que distamos mucho de haber tocado fondo. Es decir, el problema es que, sí. ¿Te acuerdas que siempre vamos hablando del tema este de cuánto falta, ¿no? Para el siguiente trimestre, sí. ¿Cuánto falta? Para el siguiente semestre. Y vamos a salir de la crisis en 2012, ya estamos entrando ya estamos en 2014. Bueno, pero en 2014 eso lo habíamos visto. Ya tocaremos techo en desempleo, después ya irá para abajo. Pero que todavía, o sea, sigue la cosa alargándose, ¿no? Un follín. Sí, sí, es decir, bueno, pues, con esta reforma, estas cosas que se van proponiendo, es decir, tanto ERE que veo por ahí, o sea, yo hay cosas que no entiendo, es decir, ¿qué empresario quiere cerrar su empresa? ¿Qué empresario no quiere obtener beneficio? Es que, te digo, cuando yo veo este tipo de cosas que hacen, que parece que faciliten este tipo de medidas... Que el yo... gobierno facilite eso, en algo se beneficiarán seguro, porque si no, no es comprensible. Yo te digo, yo no lo entiendo. Hay medidas que me dan risa, como por ejemplo... para emprender tienes que ser menos de 30 años. Decíamos, sí. Si tú estás con 30 años, estás todavía en casa de tus padres, ¿qué ganas vas a tener tú de montar una empresa? Tú lo que tienes ganas de montar botellón el fin de semana. Exacto. Tienes ganas de irte a la playa, al camping, pero con 30 años montar una empresa. Me está demostrado que los hombres con 30 años aún no han madurado, o sea que... No lo sé, pero bueno. El caso es que, bueno, es decir, aquí por el artículo 33, como solamente van... O sea, el contrato este que han sacado fantástico también para jóvenes menores de 30 años, un contrato de formación, contratos a jornada parcial. Un momento, nosotros estamos ya en la mitad de la treintena. Yo tengo un montón de amigos que están en una situación similar, que es la de tener estudios superiores universitarios y todos tener contratos de formación. Y contratos de práctica y contratos parciales, eso ya es lo que tienen. Se decir, quedan ahí anclados, vamos, aguantando. Claro, es decir, tiene un tío con 35 años que lleva 15 o 10 años trabajando y que siempre tiene contratos de formación y que va de una empresa a otra y tiene contratos de formación, contratos a tiempo parcial, trabajando jornada completa. Lógico que le salga tan baratito. Bueno, pues ahora ya Rajoy dice que va a fomentar encima este tipo de contratos. Y encima, además de esto, van a tener exenciones fiscales, van a pagar menos la seguridad social, que yo, eso es una cosa contra la que estoy en contra totalmente. Es decir, nunca se tiene que pagar menos la seguridad social. Si nos estamos quejando de que el sistema de pensiones actual no va bien, no es sostenible, ¿cómo narices, social no cómo narices que favorece que todos los contratos que se hagan a menores de 30 años se hagan pagando menos la seguridad social? Y segundo, si antes un tío con 50 años o 55 lo tenía chungo para encontrar trabajo, es que ahora ya un tío con 30 años, o sea, con 31 años ya lo tiene chungo para encontrar trabajo. Imagínate uno de 50 o 50 y pico, decir, como hay muchos parados. Prejubilaciones con 30 años, lo veo ya. O sea, no prejubilaciones, sino al paro de cabeza hasta que te jubiles con 65 y tengas derecho a algún tipo de pensión o no, lo que haya. En fin. Futuro muy negro. No, futuro no. Para nosotros es un presente de paro muy negro y un presente o un pasado inmediato, que es nuestra realidad, en la que no, estando por encima de los 30 años, nunca hemos tenido un contrato más largo de 3 meses y nunca hemos tenido, o sea, y lo normal es que tengamos contratos de 1 mes. Y ahora se fomentará eso. Bueno, contratos semanales, de días, sí, de horas. A media jornada, ese tipo de cosas estupendas. Vale, iremos bien. Fin. Pretenden que este tipo de contratos así, mantenerlo hasta que haya un 15% de paro o menos, lo que quiere decir que esto podemos estar un montón de años. Uf. O se piensan que es que ahora el empresario va a contratar el triple de lo que contrataba antes, porque te cuesta menos. Y si le funciona bien, igual ni lo quitan, ya veremos. Bueno, pues después de toda esta fantástica película que nos contaba aquí el maestro Spielberg de la política española, el JJ Abrams de los presupuestos, tenemos la respuesta de Bruselas, y es que Bruselas, estos señores con gafas y cara de buena persona, de haber estudiado, le dicen que no, que lo del Producto Interior Bruto, las previsiones esas de bajar un cero y tal, no. Va a ser que no. Que es casi el triple. Que eso de endeudarse, no. Que van mal. Que es nada, que esto va para largo, ¿no? Que no es como nos lo pintan aquí, sino que va a ser un poquillo peor. Básicamente, todo lo que sea relativo al paro y a cuentas públicas, es decir, sigue siendo mucho más negativo y mucho más a largo plazo de lo que plantea el gobierno actualmente. Y bueno, el agujero fiscal que hay no va a mejorar y no va a mejorar en lo inmediato. Es decir, esto es así. Por suerte nosotros ya no nos creíamos nada de lo que nos contaban, así que... O sea, bueno. Ya por lo pronto la Comisión Europea ya vaticina que habrá números rojos en todos los trimestres de este año. O sea, que eso de que no nos vendan que hay repuntes ni tal, porque si no voy a empezar a pensar que ellos toman pastillas de colores y que porque están viendo cosas que nosotros no vemos, no lo sé. Bueno, pues manifestaciones de Iberia, grandísima, multitudinaria, la T4 llena de gente. Toda la semana, detenidos, bueno... Es decir, la amenaza del ERE, cogemos esta de Iberia como ejemplo, conocemos gente que está ahí. Que está luchando, así que ánimo. Y que se enfrenta a una situación de mierda, igual que conocemos a otra mucha gente que también está en paro o que han sufrido o van a sufrir ERE en lo inmediato. Pues ante todo esto te encuentra el ministro Soria, que dice que la huelga perjudica la imagen de España. Claro. La corrupción política. La pérdida de dinero que se ha producido con toda esta corrupción política, que es lo que nos ha metido en este hoyo presupuestario, financiero y fiscal, eso no da mala imagen de España. eso de que tengan claro en el New York Times o en la BBC que aquí se lo están llevando claro y que la corrupción es lo que es, no, aquí es la gente que se pone, que se manifiesta y se pone de huelga. Bueno, pues, qué fuerte ser, decir, o sea, hacer comentarios de estos tan egoístas, en plan ombliguismo total, o sea, yo me miro mi ombligo y aquí, como el mío está bien. No, pero el tema es que no, aquí la culpa la tienen los de Iberia porque están dando una mala imagen. Pues tendrán motivos para estar en huelga. Si le preguntan a los españoles, como ha hecho el Real Instituto Elcano, han hecho una encuesta y su último barómetro de opinión reflejaba que más del 50% de los españoles considera que el principal problema de descrédito, de perder imagen como país, como marca España, es la corrupción política. Es normal. O sea, lo comentábamos en alguna noticia hace poco, que eso es lo peor que hay ahora. Ahora podemos citar un estudio en concreto. Sí. Bueno, y ya casi prácticamente finalizando, Bárcenas, ahora que estamos en este tiempo de cuaresma, ahora que se va acercando la Semana Santa, pues ya ha sido negado. No sé si llevan dos veces o tres las que lo han negado Rajoy, sin nombrarlo, ya ni siquiera lo nombra. Se refería a él como una persona sin responsabilidad en el partido desde hace muchos años ya. Y que, bueno, pues a pesar de esto, ha estado cobrando sueldo hasta enero del 2013. Eso me vengo a referir. Bueno, no tenía nada que ver con el PP, pero estaba cobrando. Y con su despacho y con todo. Bueno, no estaba cobrando, estaban pagando la seguridad social, que me estáis contando esto, que es como lo del PER de los campesinos andaluces. Pero si tenía un despacho en Génova y todo, ¿cómo esto, no podían saber nada de esta persona? Esto qué mierda es. Y después, o sea, no, es decir, a mí lo que me hace gracia es que después al que se echa la culpa es al que está en el campo aquí en Andalucía buscándose la vida, o al que está en paro y pues sí, hostia, si te sale una vecina te dice, mira, si me pintas el trastero te doy 50 euros. No. Van a perseguir. Es decir, estos son los señores que... Madre mía. En fin, bueno, pues lo fantástico de todo es que, por suerte, la Fiscalía Anticorrupción considera que existen múltiples y contundentes indicios de comisión de diversos delitos por parte del ex tesorero del PP. Ya Menos mal. ¿Qué te parece ya si ya no lo nombramos? Menos mal. Ya, así ya lo negamos. Como y han salido nuevas novedades, ¿no? De cuentas. Parece que encima tiene dinerillos por ahí que apuntarían a Canadá y a Estados Unidos. ¿Cuántas cuentas tiene este hombre? Ha repartido cositas por todos lados. Hay que ver cuánto regala. Y hasta aquí mi semana triste. Muy bien, pues empezamos con la semana de Gema. Los correos de Urdangarín. Bueno, titular un poco que engloba un poquito todo este tema, o vamos, la actualidad, o sea, partiendo de actualidad hoy, que Urdangarín se enfrenta al interrogatorio, creo que más delicado desde que empezó toda esta saga Urdangarín, porque su socio o ex socio ha entregado en el juzgado 200 de correos electrónicos, muchos de ellos supuestamente escritos por Urdangarín, pues en los que mete un poquito o sugiere que la Casa Real conocía, amparaba e incluso favoreció los negocios que el Duque de Palma llevó a cabo mientras estaba en el Instituto NOS, y que incluso pues le invitaron a dejar su actividad ahí en el instituto. También en algunos correos Urdangarín alardeaba ante sus socios de su posición, del apoyo que supuestamente la Casa Real le daba, y algunos correos verderones en los que pues Urdangarín bromeaba, ¿no?, con la idea de cambiar de curro con otros imputados en el caso, y anunciaba que a partir de ahora iba a hacerse cargo de un equipo ciclista femenino y adjuntaba fotos pues de chicas desnudas en bicicleta y esas cosas. Y también han descubierto correos en los que era patente que tenía una gran amistad con la amiguísima del rey, la Corina, esta, la famosa amiga del rey, que hemos escuchado algunas veces en leyendas urbanas. Y bueno, veremos cómo acaba todo este culebrón, porque vamos, yo creo que se le está poniendo bastante feo. Vamos, respecto a las futuras relaciones familiares y a las maritales, porque como solo citando tres correos, los 200 que hay sean más o menos como este, se busca una ruina en casa, ¿eh? Y si finalmente se dicta sentencia que incrimine directamente a Urdangarín, pues incluso muchos están vaticinando, ¿no?, que la Casa Real va a necesitar años incluso para reparar la imagen con la imagen que va a quedar, porque uh-huh. está bastante implicada según estos correos. En estos días también se hablaba mucho sobre la abdicación del rey, ¿no? Que si sí, que si no, que si lo iba a dejar. Y bueno, parece ser que no, que cobra fuerza, que no lo va a dejar. Pero según mi opinión, según cómo termine esta historia, yo creo que igual se ve forzado a una abdicación, aunque solo sea para limpiar su imagen, porque uh-huh. se le está poniendo feillo. Bueno, el que escriba abrir con H no debería graduarse. En referencia a los fallos ortográficos y de expresión que están siendo muy frecuentes entre los estudiantes, pues que con esa ortografía en otros tiempos ni siquiera hubieran pisado una universidad, ¿no? Así es como lo citan muchos profesores universitarios, ¿no? Que en su época decían que se machacaba, ¿no? Que se hacía mucho hincapié en la buena ortografía, en la buena utilización, ¿no? En saber formar frases. Y ahora, pues, con la realidad de los recortes, de todo el dinero que se está quitando a educación, de la falta de profesores, de quizá la desidia, ¿no?, o la desgana ya que muchos profesores por este ambiente un poco de, no sé cómo decirlo, de agresividad, ¿no?, de los padres hacia los profesores, que hay profesores que están empezando a pasar un poco del tema y están... Es que yo creo que ese ambiente de permisividad extrema en algún momento hay que pararlo. Exacto, decir, a eso me refiero, de permisividad por no meterme en follones, ¿no? Porque muchos profesores dicen que verdaderamente tendría que establecerse un código de sanciones, ¿no?, a nivel de exámenes, ¿no? Pues que verdaderamente penalizaran, incluso pudiendo llegar a suspender materias en alumnos que verdaderamente cometan graves faltas de ortografía, ¿no? De estas que te sangran los ojos. Y pues hay muchos profesores que dicen que si verdaderamente sancionaran esto, que imagínate hasta qué punto se le podrían echar encima muchos alumnos, muchos padres, ¿no? Otra cosa es que yo recuerdo cuando hice selectividad que a ti te quitaban una puntuación, no recuerdo cuánto era, por cada falta de ortografía. Entonces, sí. Si tú aspirabas a un notable o un sobresaliente, como tuvieras cuatro faltas de ortografía, te jodías la media. Exacto, pues eso se hacía mucho antes. Y ahora he leído pues que en Valencia hay algunas universidades que hacen pruebas de acceso a la universidad donde te penalizan esto. Y si tienes muchas faltas de ortografía, te pueden llegar a suspender un examen. Entonces, es como que falta ahí un poco de unificación, ¿no? Y de que verdaderamente salga algo para atajar este problema, porque el código SMS y todos estos canis, ¿no?, y ninis y todo lo que hay, que tienen como un lenguaje propio incomprensible, el día de mañana nos lo encontraremos siendo médicos y que va a ser el futuro, una receta escrita en código SMS, no sé. Verdaderamente están viendo que está empezando a ser bastante preocupante, ¿no? Y yo creo que el problema es que quizá en la escuela o en la universidad se están dedicando a cosas que no tendrían que dedicarse. Y otras están obviando, quizás. Y otras están obviando. Es decir, tú vienes aquí para aprender a leer, para aprender a escribir y para aprender unas materias. Ese discurso que decían algunos de no, lo importante es que nos sepamos las cosas, no que las sepamos escribir bien. Exacto. No, mira, perdona, esto no es así. Yo soy andaluz, trato de hablar bien y escribo castellano. No escribo cani, ni SMS, ni escribo otra cosa. Exacto. Entonces, simplemente una cuestión de... Y que es por un bien, o sea, es por un bien futuro, o sea, y que sepan expresarse. Imagínate que tienes un currículum estupendo, vas a pedir trabajo, pero ya no te digo que tengas falta de ortografía en el currículum, pero llegas con los pantalones cagados o con tres paluegos negros en los dientes. Oye, mira, la imagen, al igual mi currículum es bueno, yo soy el indicado al trabajo, sí, pero es que, tío, es que vienes con los pantalones llenos de mierda. ¿Cómo quieres que te encontrarte, pues, un currículum con falta de ortografía, un examen, una prueba de acceso con falta de ortografía, una receta de un médico con falta de ortografía. Dice mucho de ti. Dice mucho de ti. Entonces, preocúpate por escribir bien. Bueno, así que ese era el resumen. El Papa, volvemos a hablar de nuestro querido Papa, porque la semana pasada anunciaba que colgaba los hábitos, pero no comentamos la noticia, ya que, bueno, sabíamos que iba a seguir dando que hablar, y efectivamente ha sido una semana muy cargada de buscar motivos que han hecho que Benedicto tome esta decisión, ¿no? En un principio la gente hablaba de que un accidente fortuito que tuvo hace tiempo le hizo darse cuenta de su vulnerabilidad, ¿no? De que ya estaba mayor. Pero esta semana leíamos titulares de la prensa italiana que afirmaban que la decisión del Papa ha sido anunciada tras un informe sobre sexo y corrupción en el Vaticano encargado por él mismo a tres cardenales de su confianza. Estos tres cardenales, entre los que he leído algo de un español o pudeísta, entregaron a Benedicto XVI dos tomos de 300 páginas con los nombres Vida y Milagros de quienes trabajan en el gobierno central de la Iglesia y todas sus actividades más oscuras. Los acusados han sido interrogados, evidentemente han negado todas las acusaciones, y bueno, aunque estos tres cardenales investigadores privados, entre comillas, no entrarán en el futuro cónclave que se va a producir dentro de poco, porque ya son muy mayores, este informe que ellos han hecho, por lo visto, va a ser muy decisivo en la elección del próximo Papa. Entonces, quizá es lo que dicen que ha sido motivo para que ya Benedicto haya dicho: yo con esto no puedo, que otro aguante esta vela, porque yo ya estoy hecho polvo. Apuestas sobre papas de colores también ha habido esta semana. Los conspiranoicos se están relamiendo con la idea de un papa negro, quizá, que cumpliría todas las profecías. Todos estos que hablan de se va a acabar el mundo y todo, un papa negro. Como salga un papa negro, ya vamos, estamos ya abocados a que salga de todo. Se está hablando, aunque no ha habido confirmación de ello, que el Papa incluso está pensando en modificar la Constitución para reducir la espera de 15 días desde que el Papa deja el cargo hasta que se reúne el cónclave, o sea, para acortar ese tiempo, sí, sí, y que se produzca cuanto antes la elección del nuevo Papa. Algunos grupos cristianos aquí en España también he visto que están bastante preocupados, ¿no?, por el nuevo Papa, porque los que ha habido hasta ahora le han favorecido bastante y no saben qué será de ellos en el futuro. Y se ha cerrado ya la cuenta, bueno, se cerrará el 28 la cuenta de Twitter Pontifex, ¿no? Hombre, si no se fían para que le deje la clave de Twitter al papa que entre, calcula. Le podría haber pasado el nick. Bueno, así que nada, esperemos que le vaya bien en su retiro. Y empezamos con las noticias express. El Tribunal Constitucional admite a trámite los tijeretazos en sanidad y educación. Los gobiernos autónomos que presentaban este trámite, bueno, que presentaban esto era Cataluña, los recursos, Cataluña, Canarias y el País Vasco, ¿no? Pero también a esto se sumaban el resto de comunidades que no estaban gobernadas por el PP, ¿no? Andalucía y País Vasco y todos. Y bueno, las cosas a estudiar pues son la exclusión de los inmigrantes irregulares del sistema sanitario, el copago, y también entran las medidas de educación, de el aumento de los alumnos por aula y la reducción de plantilla de profesores. Así que, bueno, por lo menos se ha admitido a trámite. A ver cómo acaba. Un comunista vigués afiliado al PP durante 20 años. ¿Qué me dice? ¿Cómo te comes esto? Pues parece una broma, pero no lo es. Un familiar un poco graciosillo que le quería mal. Bueno, parece una broma y lo es. Y lo es. Sí, sí, porque no, es de verdad. No, vamos. Es decir, la noticia no es de broma. No, a eso me refería, que no es de broma, que es de verdad, que de verdad. Pero que este hombre lo han afiliado para gastar en la broma. Lo han afiliado y engañado, porque el hombre llevaba tantos años sin saber nada hasta que un montón de mensajes y de mails del PP le hicieron sospechar y decir, bueno, a mí el PP para que le eche me escribe. Y entonces se enteró, y es que un familiar en su nombre y falsificándole la firma lo afilió al PP. Así que eso es una jugarreta y lo demás. Bueno, para las próximas Navidades afiliamos a tu padre al Barça y a tu tío al Madrid. Exacto. Verás una broma cojonuda. El gobierno búlgaro dimite en bloque. ¿Cómo? Esto sí que parece una broma. Esto es ciencia ficción, no. Entramos en el terreno de la biblioteca real, de Trantor, de la órbita de Endor. De sociedades completamente desquiciadas. Esto es Fringe, quizá, un universo paralelo. Este jueves la Asamblea Nacional ha aceptado esa renuncia gubernamental con 209 votos a favor, o sea, mayoría absoluta casi, menos una abstención y no, pocos en contra. Mayoría absoluta sí, lo que no era por unanimidad. Por unanimidad, pero vamos, casi. El primer ministro búlgaro y sus ministros continuarán en sus puestos hasta que se nombre un gobierno interino que dirija el país en los próximos meses, hasta que se celebren nuevas elecciones. No han podido aguantar la presión que los ciudadanos han ejercido en un montón de protestas por las medidas de austeridad y la subida de los precios de la luz. ¿Te suena de algo esto? Sí, bueno, aquí mientras tanto en España nos seguiremos preguntando desde la tranquilidad de nuestras casas por qué la gente no sale a la calle a protestar. Pues mira, vemos que en otros sitios actúan. Se venden trozos de meteorito a $4 el gramo. Ya se han visto por ahí carteles de compro oro, compro meteorito, señora. Sí, sí. El que los fotografie, que nos lo mande, pero ya los hay. Lo que sí está claro es que los estafadores evidentemente están haciendo su agosto. Hay páginas web en las que ofrecen piezas a $18,000. E incluso con certificado de autenticidad, esas rocas pueden alcanzar un precio de salida, vamos, de varias decenas de miles de dólares. ¿Quién firma esos certificados? En subasta. ¿Un marciano lo firma? Sí, vamos, dicen que si está comprobado que son de Marte o de otros planetas, valen más. Así que nada, ya vemos ahí a la gente vendiendo trocitos de cemento, y colándotelas por internet. Cuidado. Ratones borrachos y nanocápsulas. En dos universidades californianas, como no podía ser de otra manera, han conseguido una medicina que elimina el alcohol en sangre de forma inmediata. Aún está en fase experimental, pero la han probado ya en ratoncillos. Y bueno, parece ser que funciona. Estupendamente. El debate ahora se centra sobre si los gobiernos permitirán a las compañías farmacéuticas lanzar algo así, ¿no? Al igual que el tabaco, el alcohol maneja mucho dinero y este avance yo creo que supone un serio obstáculo, al igual que lo han supuesto muchos otros avances que no han llegado a ver la luz. Pues pero porque bueno, a los gobiernos no les interesa estas esto cosas. Esto es como el anexate del alcohol. Yo creo sí, que sí. Algo parecido. Te quitará la resaca así del tirón. O sea, pues la resaca no, al menos la borrachera te la quita de golpe. Claro. No está mal. Bueno, veremos. Según un estudio, 4 de cada 10 chinos no se fían de nadie. El colectivo en el que menos confían son los funcionarios. Uh-huh. Y los médicos es otro de los colectivos en quienes no le tienen tampoco mucha fe. Uh-huh. Sospechan que los médicos en muchas ocasiones están en complot con empresas farmacéuticas. Uh-huh. Y les recetan más medicamentos de los que necesitan para beneficiarse personalmente. Fíjate. No van desencaminados los chinos, son listos. Si este estudio se hiciera en España, ¿no? Seguramente la lista la encabezarían los políticos, ¿no? Sí, sin lugar a duda. De hecho, hay muchas personas mayores que creen lo mismo, ¿verdad? Sí, que sí. Que creen en cosas conspiranoides y... No, ¿esto cómo te lo vas a tomar? No abuses. No abuses, que el médico... Porque te persiguen... cuando vayas a una tienda de chinos, te notas observado, perseguido, pues es por eso, es porque no se fían. Es que está en su naturaleza, ellos son desconfiados. Son desconfiados. En España tenemos a un chico que conduce sin brazos, salía en todos los medios, es un chico que nació sin brazo derecho y el izquierdo más pequeñito, pero es casi como si no lo tuviera, ¿no? Y es la primera persona que con una gran discapacidad se ha sacado el carnet para conducir y junto con una compañía de seguros y la Ford se han involucrado en un proyecto que se llama Goliath. Le han hecho un coche adaptado a él y pues después de mucho esfuerzo y burocracia han conseguido que este chico pueda cumplir su sueño de conducir un coche adaptado completamente. Y en este también tenemos el caso en Arizona de una chica que hemos encontrado, Jessica Cox, que nació sin brazos y me he quedado alucinada porque conduce un coche que en su caso no es adaptado, sino que maneja el volante con los pies, pilota un avión, toca el piano y es cinturón negro de taekwondo, o sea, y maneja los nunchakus de una manera que, vamos, que sí, sí. Hemos adjuntado un vídeo en el blog. lo pondremos en el blog para que lo veáis, porque es impresionante, verdaderamente espectacular. Te deja con la boca abierta. Muy bien. Limpiabotas dona $200,000 en propinas a un hospital infantil en Pittsburgh. El hombre, todas las propinas que acumuló durante 32 años, las ha donado a una fundación para ayudar a las familias necesitadas a pagar operaciones en niños que no tienen manera de pagarlas. Y pues, en resumen, para facilitarles un poquillo la vida a estos niños, ¿no? Me parece genial. Un ejemplo a seguir. Totalmente. Detenida madre por regalar a su hijo 2 strippers en su 16 cumpleaños. ¿Cómo? Cierto. Se enfrenta a una condena de 1 año y, aunque pueda parecer un poco exagerado, tiene su lógica, porque al parecer los denunciantes han sido los padres de los otros niños que acudieron a la fiesta de cumpleaños. Y claro, es que no está bonito. Se enteraron por el Facebook y por las fotos que colgaron en Facebook. O sea, que te imagínate ahora que tú le tenías, yo qué sé, le querías comprar a tu hijo un Xbox y cómo lo comparan. Papá, yo quiero las strippers. Claro, ya los niños ya no los puedes llevar a los chiquipar para celebrar su cumpleaños, ya querrán strippers. Ni piscina de bola ni leche, una barra con una muchacha. Es que ya el listón la deja demasiado alto esta madre. Y en las noticias en seguimiento tenemos una de política que te voy a ceder. Ah, bueno, pues hace una semana hablábamos de la honorabilidad de los banqueros, ¿no? De estos cargos directivos dentro de los bancos, que tenían que permanecer totalmente limpios de antecedentes penales. Bueno, sí, pues el titular era algo así, ¿no? Algo así se hablaba. Bueno, pues, y de algunas leyes que se estaban modificando. Bueno, el tema es que el número 2 del Banco Santander, que ya se vio indultado por el gobierno del PSOE bajo el mandato de Zapatero, ve cómo los jueces echan para atrás sus aspiraciones de hacer desaparecer sus antecedentes penales. Es decir, el indulto te exime de cumplir la pena que te han impuesto los jueces, ¿no? Pero no limpia tu historial. Es decir, sigues teniendo los antecedentes. Y a que no sabes quién está modificando la ley de marchas forzadas que permite que alguien con antecedentes penales pueda ser directivo de una entidad bancaria. No sé qué idea. Y bueno, pues yo creo que ya hemos excedido el tiempo muchísimo. Además, me estás haciendo grabar en un horario totalmente desconcertante para mí. Sí, bueno. Me gusta grabar por las mañanas. Ay, el ritmo circadiano que es muy... Claro, me has puesto un café sin mantecaza, aquí esto está feo. O sea, hay que acabar con esa existencia de dulces que tenemos por ahí. Ya que a poco, a Navidad no llega. Navidad, lo que no tiene que llegar es a Semana Santa. Bueno. ¿Te parece que demos los métodos de contacto? Ah, los tengo que dar yo otra vez. Así te lo sabes. A ver, que parezca que no me lo he estudiado. Venga. Nuestro mail es cotidianospodcast@gmail.com. Bien. Nuestra cuenta de Twitter, que es cotidianospod. Muy bien. Las nuestras personales, que son MaelTJ y Gemasur. Muy bien, muy bien. Y el blog, ¿no? Nuestra página web, nuestro blog, que es cuotidianos.es. Además de un blog, tenemos un blog. Un blog. Blogger. Bueno, pues agradecemos a 13bici, que nos manda noticias desde el futuro, a Igonzos, a Sonia, a Crisis Puta, ¿por qué no, coño? A Esteban, a la primera dama de podcasting de Sisona, a nuestro amigo Ernesto y a Bog, a CAQ52, a Pierope, a Premium, a Aurelio, a nuestro primo Juan de Dior, que ya ha vuelto al camino por completo, a nuestra prima favorita, que por fin está al día con todo, a Lupo, a Ice and Shade. Y a Otto, que donde quiera que estés, te saludamos con la manita, ¿eh? Y esperamos... Hazte vivo algún día. Ahí. Y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Somos los que siempre salen. Sin quererlo, cierran paredes. Bueno, la noticia de... Esto hay que prepararlo porque... Amanda, mira, por ejemplo... El estrés de querer ser Messi. No, esto no puede ir. Que los niñatos, que si los padres los obligan a jugar, que si no... Presionados. Claro. No. Vaya, esto es como lo de las niñas estas cantoras y eso, ¿no? Que también les presionan. Los presionan para que se piensan que todos van a ser caballeros. Sí, que van a ganar la millona que gana Messi. No. Lo de los desahucios, y ya es que no, esta semana no hemos incluido eso, lo de la abuelilla esta que querían desahuciar. Ah, lo de los bomberos. Bomberos, que policías, que se están buscando la sanción por no haber querido... La semana que viene le damos una vueltecilla. Seguramente salga algo nuevo, ¿no? Desde el futuro nos mandaban esta estupenda de un telescopio que aún no han construido, pero que ya dicen que lo que va a haber. que va a ver los extraterrestres, ¿no? Ah. Que lo he visto. La revista científica de Astrophysical Journal. Tu inglés. Estupendo. Está diseñando el telescopio europeo extremadamente grande. Es que se llama así. EELT. Extremadamente grande, que se está construyendo. Pero si es que aún se está construyendo. Me recuerda a lo de Spaceball, la de la loca guerra de las galaxias o algo así, no sé. Sí. Hay una de estas es desagradable, y menos mal que no la hemos dado, porque si está a punto de comer o beberte, que tenga la gana de vivir, ¿eh? Un hotel de Los Ángeles. O sea, esto. Que han encontrado un cadáver en la cisterna de un hotel y que lo habían encontrado porque la gente encontraba que el agua tenía un sabor raro. Y que viva el agua de botella. Muy bien. Esta no sé yo. Una mujer de 104 años tiene que mentir sobre su edad para poder abrirse una cuenta en Facebook. No, esta no la decimos porque, total, el límite de edad del Facebook son 99. Esta que le tiene que gustar a los de los condenados, esta se la tienen que. Bueno, esto para ellos es lo mejor. O sea, esto es cuando ellos dicen: hemos cumplido con nuestra misión en el mundo. Un niño de 12 años, putes. Ahí está, se gasta 3.700 euros en prostitutas con los colegas. O sea, Qué fuerte. No, esta se la mandamos los condenados. Sí, esta se la mandamos. Bueno. ¿Y esta de Santa Bárbara? ¿Esto qué es? ¿La serie de Santa Bárbara? No, esta una fábrica, otro ERE. Otra multinacional de estas que cierra y nos la hacía llegar un oyente. Ah, bueno, esta, pero es de por ahí, ¿no? No te pierdas esta. En Alemania, ¿te acuerdas que decíamos que destituían a una ministra por haber copiado una... Sí, la doctora, una doctora. Una tesis doctoral. Sí, una tesis doctoral. El tema es que aquí tenemos 33 diputados que después de 14 meses solamente han hecho una pregunta al gobierno y los 33 han hecho la misma. No fastidies. Solo han hecho una. Uy, se ganan el sueldo, ¿eh? A mí me parece muy bien. Entonces que les quiten el sueldo total para una pregunta que hacen al año tampoco. Sí, bueno, y otra estupenda que era la de... La verborrea de las mujeres. Han descubierto el mecanismo del porqué de la verborrea. Ah, no, perdona, yo he leído esto, te lo voy a explicar, vamos, como yo lo entendí perfectamente. Resulta que las mujeres tenemos una proteína en el cerebro, además de que tenemos el cerebro más grande que vosotros, que nos hace hablar más rápido. Y eso es normal, porque las niñas ya cuando son chiquititas aprenden a hablar y a caminar mucho antes que los niños. Y es que eso es normal. Pero que las mujeres no hablamos mucho, además yo no hablo. No tiene base científica. Además, si tú te lees el estudio entero, a mí me parece muy coherente y es verdad que tenemos el cerebro más grande, pensamos más rápido, somos más creativas, lo que tú quieras. Pero, además de que se ha demostrado que las niñas pequeñas empiezan a hablar y a caminar antes, resulta que este termina en que el estudio no se ha comprobado. Dicen que es probable, pero que no hay base científica y que el estudio se ha hecho con muy poca gente y que eso no tiene base. No tiene base científica porque se ha estudiado muy poco. Que hay que hacerlo con una muestra de población más grande para que el resultado sea más fiable en sí. Todo eso es completamente falso. Claro, claro. Por eso estás aprendiendo lenguaje de signos, para llevar dos conversaciones a la vez. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.